yo te quise tanto, tu partir fue muy injusto. Tu partir fue muy injusto, porque yo te quise tanto, porque yo te quise tanto, tu partir fue muy injusto. De mi soledad disfruto, miro del sol el ocaso. Tú en lugar de ser mi triunfo, más bien fuiste mi fracaso. No puedo mover mis labios menos pedirte un favor, menos pedirte un favor. Y no puedo mover mis labios. No puedo mover mis labios menos pedirte un favor, menos pedirte un favor. No puedo mover mis labios. Como dijeron los sabios, que acabados el amor, que acabados el amor y ahí comienzan los agravios. Que fui criado en el monte, señores, no sé cantar. Señores, no sé cantar, porque fui criado en el monte. Porque fui criado en el monte, señores, no sé cantar. A mí me enseñó a entonar la calandria y el sensontle. La calandria y el sensontle y el...